Escribir una canción no es ir deprisa, como quieren ir deprisa los que asumen que es un acto fisiológico y mundano, como hacer la digestión y crear desechos. Escribir una canción es crear tormenta en el corazón del que la pare con dolores. Es un acto irreverente y solitario, como lo es la confesión de un condenado. Es ir al cielo y abrir la puerta, meterse al cuarto de un dios noctámbulo y esperar a que esté dormido para robarle algún verso suyo. Salir despacio y sin dejar huella y conspirar contra el gran peligro de que se enteren que un dios bohemio es el autor de lo que compartes. Si escribí por escribir algunas veces, pa' aumentar el inventario en la despensa, si un encargo me obligó al sacrilegio de sentirme un arquitecto de emociones. Si escribir una canción no es ejercicio que mejora con la práctica y el tiempo, es pegarle un bofetón a la rutina y rasgarle la piel a lo imposible. Es ir al cielo y abrir la puerta, meterse al cuarto de un dios noctámbulo y esperar a que esté dormido para robarle algún verso suyo. Salir despacio y sin dejar huella y conspirar contra el gran peligro de que se enteren que un dios bohemio es el autor de lo que compartes. Que quede claro que las canciones se las robamos a un dios dormido.